viajes, los homenajes, los elogios, fidelidades. Poseo un alma y un cuerpo que no es propio. Guardián de guerra en un lugar, o extranjero en un conflicto que nadie puede desear. Creo que si paro, la vida perderá el sentido. Los viajes, los homenajes, los elogios.